Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola compañeros, bienvenidos un nuevo fin de semana a Mindalia Plus. Gracias por estar en esta ocasión con nosotros para hablar de crecimiento personal. Hemos titulado este encuentro Cuando soltar duele, pero libera. Para ello hemos querido contar con la experiencia y la voz genuina de Laura Poveda. Vamos a recibirla. Hola Lau, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, bueno, el placer es mío como siempre, aunque tengo que decir que estoy en mi casa. Así que estoy feliz de poder compartir este último año, ¿no? Aquí, estos últimos días del año contigo. Bueno, un placer que así pueda ser. Lo estábamos comentando previo a entrar al formato aquí en el vídeo, que precisamente no todo se da como debe ser, Lau, y muchas veces el forzarlo no nos lleva a nada bueno, que precisamente de eso vamos a estar hablando aquí en la charla. Vamos a ver cómo podemos desquitarnos, aprender a desapegarnos de esas situaciones que nos cuestan tanto, que nos generan en muchas ocasiones de verdad un dolor inimaginable, pero que todo tiene un cometido, todo tiene una finalidad, un proceso, una meta, un aprendizaje al que hay que llegar y por lo que debe ser así. Entonces, Lau, como decía, hemos titulado esta entrevista Cuando soltar duele, pero libera. Yo quiero saber, primero, vamos a empezar por el final, ¿cuál sería para ti la definición de ser una persona libre emocionalmente? Para mí una persona libre emocionalmente es una persona que no pone su estabilidad emocional en manos de otra persona o de un trabajo o de una situación externa a uno mismo, ¿no? Cuando pensamos que o sentimos, creemos que estamos mal por una persona o por una situación de fuera, también estamos pensando que estaremos mejor si esa situación cambia. Por lo tanto, estoy cediendo mi poder fuera y estoy atrapada emocionalmente. Entonces, ser libre emocionalmente es saber que yo tengo la capacidad y el poder de sobreponerme y de decidir dónde cedo mi poder y a quién. Es mi responsabilidad. Ya sabéis que cuando digo mí me refiero a todo el mundo. Es mi responsabilidad. ¿Dónde quiero poner mi poder? ¿Si lo pongo fuera de mí o me lo quedo para mí? Si lo entregas fuera y esperas que una situación o una persona cambie para tú ser mejor, estás encadenada. Eso sería para mí la definición de ser libre emocionalmente. Sin duda. Todo lo que salga de eso, Lau, me imagino que sería evidentemente dejar el poder, dejar nuestro amor propio, ¿no?, en manos de una tercera persona o una segunda persona en este caso, si hablamos, por ejemplo, de un vínculo, ¿no?, o de una relación, si hablamos a nivel de familiares, nuestros padres, nuestros hijos, ¿no? Total. Cualquier persona que esté a nuestro alrededor, cuando nuestra emocionalidad de verdad depende de una situación externa o de que otra persona actúe de X maneras para que nosotros podamos sentirnos bien, yo creo que realmente hemos perdido el control, ¿no? Ahí llega un punto de no flexión para nosotros en el que ya nos vamos a sentir tan mal que algo va a tener que cambiar. Y es ahí justamente cuando entra el desapego, cuando entra el soltar esa situación. Efectivamente. O sea, lo que todo el mundo tenemos que entender es que tenemos la capacidad de responsabilizarnos de nuestra vida y no dejarla en manos de otra persona. O sea, el amor propio al final es eso, es hacer lo que digo que voy a hacer. Eso es el amor propio. Y dentro de eso, sobre todo cuando estamos en, cuando una relación, ya sea con una persona o con una situación o con un familiar, como acabas de decir, no es como yo espero, en ese momento se nos apodera mucho la rabia de que no se haya cumplido esa expectativa. Entonces, desde ahí digo, pues ahora lo que voy a hacer es no hablar con esta persona. Ahora lo que voy a hacer es buscar otro trabajo y dejar tata. Cuando desde la rabia estoy impulsando esto, que realmente si le quitas la emoción es una acción que tú vas a determinar y que vas a hacer, cumple lo que dices que vas a hacer. Eso es el amor propio y coge ahí el poder. Luego ya estará en tu mano con qué emoción vas a acompañar eso. Si lo acompañas con una emoción que tú no puedes sostener, obviamente esa situación se te va a desmoronar porque no lo vas a poder sostener. Entonces, ¿cómo tomo una decisión de querer cambiar una situación? Desde una emoción que tú puedas sostener. ¿Y cuál emoción puedo sostener? La tranquilidad, es que no hay otra y recuperas tu poder. Muchas veces nos vamos a encontrar ahí, aunque ya lo sepamos. A mí también me pasa, yo soy la primera que lo sé, pero no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque soy humana. Entonces, sin querer, entra en nuestra mente y en nuestra mente errada las expectativas y ya nos hemos atrapado en una idealización. Y cuando eso no se da como tú esperas que se dé, primero estás cortando las posibilidades de que sea de otra manera, que a lo mejor es hasta incluso mejor que la que tú habías pensado. Y segundo, que las expectativas solo van a traer desilusión, porque nunca va a pasar lo que tú esperas que pase. Entonces, ahí es donde empieza a enmarañarse el tema de no querer soltar. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Porque no quiero soltar las expectativas, porque no quiero soltar la idea de que las cosas salgan como yo quiero. Ese es el problema, porque yo pienso que si esto se da de tal manera, yo voy a estar mejor y eso es lo que yo me niego a soltar. Por eso no queremos soltar, por eso no somos capaces de abandonar esa creencia. Y también nos cuesta soltar porque a veces es lo único, aunque sea un duelo, ¿vale? ¿Por qué nos cuesta soltar un duelo? Porque es lo único que nos une a esa persona o a esa situación. Entonces, preferimos estar atados al dolor antes que soltarnos y responsabilizarnos. Esa es lo contrario a soltar. Perdón, a no querer soltar. Es la responsabilidad y no queremos responsabilizarnos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado de pequeños que todo lo que necesitamos lo tiene el exterior. Lloro. Cuando soy un bebé, lloro y vienen y me dan de comer. Lloro y vienen y me cambian. Y lloro y vienen y me cogen en brazos. Entonces, nuestra mente, nuestro cerebro animal, que por cierto, solo está programado para los estímulos directos y no está diseñado para crecer y para responsabilizarnos, hace que ¡pum! Se active el cerebro animal y quiere seguir enganchado ahí porque quiere que las cosas sean de la manera que tú dices. Y eso no va a ser. Entonces, si no soltamos, no dejamos paso a que lleguen cosas nuevas en nuestra vida, que eso también nos da mucho miedo. Preferimos muchas veces lo que ya conocemos antes que las cosas, antes que no saber, ¿no?, lo que va a pasar. Queremos tener el control. Eso es lo que ocurre. Es bien sabido, Laura, que muchas veces una retirada a tiempo es una victoria, pero... Okay. Nos cuesta tanto abandonar, ¿verdad? Situaciones que pensamos de verdad que podemos cambiar a la gente, ¿no? O que podemos esperar que en algún momento van a tratarnos como creemos merecer sin darnos realmente el lugar a nosotros mismos de tratarnos de esa forma. Porque cuando tú le permites a una persona que te trate de una forma irrespetuosa o que te trate de una forma no válida para ti, le estás dando el poder realmente de no darte tú ese respeto a ti misma, de no darte tú ese merecimiento a ti misma que tú consideras tener. Entonces, no estás reflejando realmente la imagen de aquello que tú quieres ser, ¿no? Es súper importante este punto. Eso es súper importante. Y aquí voy a añadir una cosa. Yo me encuentro mucha gente en consulta que se empeñan en averiguar por qué tal persona les ha tratado de una manera en vez de alejarse. O sea, es como querer... Oí hace poco una metáfora, ¿no?, que me gustó mucho, que decía, si te muerde una serpiente, vete al hospital y cúrate. No vayas detrás de la serpiente a preguntarle por qué te ha mordido. Pues esto es lo mismo. Muchas veces queremos saber, pero ¿por qué me has hecho esto? ¿Pero por qué? No, esa persona ha actuado de una manera que tú has permitido. Y aquí entra mucho, ¿cuánto daño me has hecho? El que te has dejado y al que te has expuesto. Yo la primera, a mí también me pasa y me ha pasado hace muy poco además, porque nos exponemos a situaciones que esperamos que sean de otra manera o que pensamos que esa persona va a actuar como tú actuarías y no es así. Entonces, por favor, a la mínima que veas esto, que una persona hace que tú no cuides de tu amor propio, porque una persona que está a tu lado, me da igual que sea una pareja, un familiar, un amigo, te tiene que ayudar, y es mutuo, a quererte a ti mismo. Entonces, cuando eso no se da, por favor, vete. O sea, no preguntes por qué te está tratando así. Vete, no hay más. Pero es lo que estábamos diciendo, que nos cuesta soltar sobre todo los isis. ¿y si cambia? ¿O y si yo hubiera hecho no sé qué? ¿O y si yo hubiera hecho no sé cuánto? Y claro, a ese enmarañado le sumas que lo que más te está costando soltar es una situación que tú estás viviendo en tu presente, que ya has vivido en tu pasado, que se te está repitiendo con otro personaje y otros escenarios, y tú estás esperando que aquello tenga otro final. Por eso te empeñas y te empeñas. Preferimos sufrir al dolor de dejar ir. Es así. ¿Cuándo consideras tú, Lau, que hemos de verdad quitado capas de una situación y de verdad hemos evolucionado a la hora de soltar? Porque a veces, y se me han dado casos de gente muy cercana, ¿no?, que me decían, bueno, yo ya he salido de esa relación, pero sigo pensando en esa persona. O yo ya de repente dejé ese trabajo, pero echo de menos ciertas cosas que este trabajo no las tiene, ¿no? Entonces es como que hemos avanzado un poquito, hemos dado dos pasos hacia adelante, pero uno hacia detrás, y no estamos todavía identificando ese patrón. Vale, yo ahí te diría lo siguiente. Lo primero es que hay que validar lo que sintamos. Es normal que al dejar una relación, aunque sepas que es dañina para ti, lo eches de menos. Es normal, porque tu cerebro animal, recuerda lo que hemos hablado antes, está acostumbrado a recibir aquello que tú en un momento has creído válido y has creído que te llenaba. Tu cerebro, el cerebro animal no mira si está bien o malo, es bueno o malo para ti. Te quiere traer lo que tú un día has dado como válido, le has puesto el check, entonces te lo quiere traer. Es normal que eches de menos, porque te has acostumbrado a unas rutinas mentales, unas rutinas físicas y unas rutinas emocionales. Entonces, cuando tú tomas una decisión desde tu cuerpo mental, luego tiene que pasar al psicomotor, quiere decir que esto tiene que pasar a varios cuerpos, el mental, el físico, el emocional, y es normal que para que se regule pase un tiempo. Entonces, lo primero es validar esas emociones y esos pensamientos. Es normal que los duelos duelen, o sea, es que no hay más. Los duelos duelen. Y luego, ¿cómo saber si lo he pasado? Porque no lo voy a volver a proyectar. Entonces, si yo dejo una relación y llega otra persona con el mismo patrón, yo no he desactivado en mí mismo esa película y se vuelve a reproducir con diferente personaje y escenario. Entonces, ¿cómo lo sé? Cuando permito que lleguen a mi vida situaciones diferentes. Si se vuelve a dar es porque tú todavía lo estás sosteniendo y porque no has sido allí y entonces, cuando digo allí y entonces me refiero a la infancia, que son los momentos en que le hemos dado al rec en la grabadora. Entonces, no hemos ido allí y hemos desactivado. Desactivado al final, para mí, es ir allí, verlo, saber que en ese momento no pude gestionarlo, coger a mi niña interior, mi niña es mi cuerpo emocional, es el cuerpo emocional, cogerla y decirle, ahora estás segura y a salvo y ahora tengo más herramientas que en la infancia y yo elijo y decido vivir estas situaciones de otra manera. Si no, no vas a parar de repetirlo y venga, venga, va a ser una reproducción, no vas a poder salir de ahí. Muy bien, Lau, vamos a ver si te parece desde tu perspectiva como terapeuta, ¿cuáles son los casos que más se repiten? Me imagino que el de pareja no es el como más evidente, ¿no? Porque es lo que te espeja todo y es lo que más, claro, es lo que más siempre tendemos a buscar, ¿no? El amor que no nos damos en otra persona. Entonces ahí la pareja, digamos que sería como la figura principal, supongo, me imagino. Pero ¿qué más casos, además de las situaciones de pareja, se dan normalmente en consulta o tú ves a menudo? Yo en consulta veo, obviamente, pareja, ¿no? Yo siempre digo que si tú no tomas tu infancia, tus relaciones lo harán por ti. Entonces, mi pareja me va a reflejar lo que mi padre no me dio y es lo que yo voy a buscar en un hombre, o al revés, ¿no? Los hombres y las mujeres, es lo que la madre no le dio en su momento, ¿no? Entonces, el patrón que más se ve es en las relaciones. Pero donde se ve muchísimo, lo que yo veo muchísimo en consulta es en la madre. Mi madre no me dio esa seguridad o yo siento, por supuesto, siempre es un juicio. Aquí no se trata de juzgar a las madres. Nuestras madres vivieron lo que pudieron, le hicieron lo mejor que pudieron, igual que nosotras, igual que nosotros. Pero lo que más veo es, he ido a mi madre y no me escucha o siempre antepone sus situaciones a las mías. No me siento escuchada, me siento juzgada. Lo que más veo es pareja y madre. Digo madre porque están más implicadas en el tema emocional. Ahora ya se está viendo de otra manera. Yo tengo mucho hombre en consulta que trabajan su parte de pareja, su parte de hombre y su parte de papá, y hay cada vez más hombres implicados en la parte emocional de los hijos. Pero lo que más se ha visto hasta ahora ha sido el tema de la madre. Entonces, lo que yo más veo es pareja y madre. Y todavía vuelvo y mi madre me sigue haciendo daño. Entonces, también tienes que soltar la idealización de que tu madre sea como tú quieres que sea. ¿Vale? Porque, ay, no, es que una madre debería qué? ¿Qué debería una madre? ¿Tú has vivido la vida de tu madre? ¿Conoces su infancia, sus creencias y sus memorias? No. Entonces, no la juzgues, te ha dado la vida. Te ha dado la vida. Entonces, todo eso que tu madre hoy como adulta tú crees que no te da, búscatelo tú en la vida. Y mira con amor a tu madre. Es lo que más veo. Pareja y madres, Lau. Esto es, vamos, inevitable, inevitable. Y si pudiera añadir una más, diría, sobre todo en las mujeres, el tema de en lo laboral. Porque las mujeres que hemos tenido herida de abandono del padre, solemos buscar mucho la valía en el trabajo. Entonces, cuando mi jefe hombre, fijaros en esto, cuando mi jefe hombre me dice, ah, muy bien trabajo, me siento plena. Pero como me diga que esto lo podía haber hecho de otra manera, que no, ahí ya no está en mi interior, se lía porque cree que está buscando la aprobación de un padre. Entonces, jefes, en este orden, pareja, madres y jefes, son los tres pilares del triángulo en la relación, en la consulta, lo que más veo. La tríada fatal. La tríada fatal. Así lo vamos a definir a partir de ahora. Bueno, Lau, permíteme que veamos un videito informativo de Mindalia muy rápido y nada, estamos de vuelta. Okay. Celebra estas fiestas con Mindalia.com. Este año hemos preparado para ti 4 especiales repletos de conocimiento y que llegarán a tu corazón. 24 de diciembre, especial Nochebuena, el programa perfecto para reflexionar y valorar lo mucho que tienes. 25 de diciembre, especial Navidad, un especial lleno de esperanza y alegría. 31 de diciembre, especial Nochevieja, despide el año con un programa que anuncia un futuro extraordinario. 1 de enero, especial Año Nuevo, escribe con Mindalia el primer capítulo de un nuevo ciclo. Únete a Mindalia.com y disfruta de nuestra programación especial en estas fiestas. Continuamos en esta entrevista junto a Laura Poveda y bueno, Lau, con motivo precisamente de cerrar ciclos, de acabar el año sin cargas emocionales, sin llevarnos esa mochila al 2025, yo te voy a pedir 3 consejitos prácticos que tú creas que son los indicados para iniciar un año de una manera sana, de una manera bonita, de una manera en armonía con nosotros mismos y empezar a quitarnos lastres y cositas que nos duelen, ¿no? Empezar a poner tiritas ahí en el corazoncito para que este 2025 sea un año de cambio real, pero de cambio a nivel evolución, a nivel crecimiento personal y que aquí en Mindalia podamos seguirlo y verlo. También para ti, Lau, quiero desearte una bonita Navidad, un bonito año nuevo, que todo venga cargado de esa evolución tan bonita que tú vienes trayendo de estos años aquí, que hemos podido verla, ha sido muy progresiva aquí en Mindalia, así que un placer que podamos seguir acompañándonos en este 2025 también. Y por mi parte, eso sería todo. Ahí sí que yo ahora aquí me voy a despedir, pero voy a dejaros a Lau para que ella os dé los 3 consejitos prácticos para iniciar 2025 de una manera muy bonita. Lo primero, Laura, bueno, pues mis deseos para ti de seguir juntas, de agradecerte el que hayas creído en mí, en mi trabajo. Me siento muy afortunada de la relación tan bonita que hemos creado y que he creado con Mindalia. Estoy profundamente agradecida y, bueno, desearte a nivel personal todo lo bueno que la vida tenga para ti. Así que desde aquí pues te mando un gran abrazo y de verdad mi mayor agradecimiento. Y como 3 consejos, yo diría, el primero, que para mí es el más importante, es para la persona que me esté escuchando que sepa que tiene que soltar una situación que le esté costando mucho, no te presiones, solo acepta. Acepto que hoy ya no vamos a decir no puedo, vamos a dar un paso más. No puedo detrás ahí no quiero, ¿sí? Entonces, acepta que hoy no quieres dejar esta situación, pero estate dispuesto, dispuesta a verlo de otra manera. Si le lanzas este mensaje a tu mente, te va a ir ayudando. Acepto que hoy no quiero soltar esto, pero estoy dispuesta a verlo de otra manera. Esto es el principio del cambio. Y luego yo te diría también, os diría, que podríais dividir vuestra vida en varias áreas, pues el trabajo y los proyectos, la salud, las relaciones y vuestro tiempo libre, por ejemplo, vuestro ocio, y ahí haceros varias preguntas. ¿Qué quiero soltar? ¿Qué quiero mantener? ¿Y qué quiero construir? Independientemente a este ejercicio, que de verdad que lo vas a escribir en un papel y vas a ver realmente lo que quieres hacer y dónde, en qué áreas quieres trabajar en tu vida, también te diría que esa parte, esa relación con una persona, con un trabajo, con un familiar, que tú quieres ya que sea de otra manera, mira qué paso pequeño estás dispuesto a dar hoy. Porque los pequeños propósitos van a hacer grandes metas. Pon un límite. Si está afectando a tu integridad, el mayor acto de amor propio es dejar de luchar con esa relación, dejar de querer que sea de otra manera y mirar por ti y llenarte tu corazón con eso. Y luego quiero dejar una reflexión que sería, a veces es más importante ya no lo que quiero, sino lo que es mejor para mí. Entonces, plantéate esto. Eso que tanto quieres que se dé, que no quieres soltar porque quieres que sea esa manera, ¿de verdad es lo mejor para ti? Pregúntatelo. Así que desde aquí, a todo el mundo que me está viendo, preguntar lo que queráis, dejarlo por escrito, porque pienso contestar todo. Sabéis que además me encanta que me hagáis un montón de preguntas. Estoy aquí para acompañaros. Daros las gracias por haberme visto hoy y todo este año en Mindalia, que me queda mucho Mindalia para el 2025. Y por favor, no olvides que el amor propio crea milagros en tu vida. ¡Feliz 2025!